tiempo de antes, federal. Ahora con el Junior. El señor gallo le preguntó a la gallina, pero que el señor gallo le preguntó a la gallina, ¿qué es lo que pasa? Te veo muy asustada. Es que presiento, le contestó la gallina, que por tu culpa me frían en la cocina, pero que por tu culpa me frían en la cocina. Magia. también para el mundo entero, con magia caribeña, caballeros.